Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. De oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Si a un beso quieres dar, a mí me besará. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres interpretando Como una sombra. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy y papá, que nos sintoniza en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando de Efraín Recinos, también llegó a realizar varios trabajos murales, entre ellos el que se encuentra en Crédito Hipotecario Nacional, en el interior de y exterior de la terminal de la aérea La Aurora en la capital de Guatemala, como Biblioteca Nacional y el Parque La Industria. También llegó a esculpir monumentos públicos como el de las esculturas de la Fuente de la Industria, el pedestal monumento a Justo Rufino Barrios, ubicado en la Avenida Las Américas de la capital de Guatemala. La calidad de sus trabajos ha valido ser galardonado con premios y homenajes, entre los que se pueden mencionar el premio al más alto logro de integración arquitectónica en los años de 1950 a 1980, el certamen ESO, primeros y segundos premios centroamericanos de 1964, 1969 y 1978. Obtuvo además Opus Especial, premio del Patronato de Bellas Artes de Guatemala, por el diseño y trabajo, Teatro Nacional, entre otros. Este quetzalteco pues ha sido distinguido y naturalmente vivió poco tiempo en Quetzaltenango y radicó por muchos años en la capital de Guatemala. Efraín Recinos, creador del Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Vamos a continuar y a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Alfredito Godínez, doña Amandita Palacios, también para don Rubén Castro, que nos sintonizan aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Luna gardenia de plata que en mi serenata se vuelve canción. Tú que me viste cantando me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. De pena por una morena de dulce mirar, luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que hoy traigo llénala con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Consuelas la pena por una morena que me abandonó. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Con Adela Rodas hemos escuchado Luna de Xelajú. Así es. Fabiola Rodas. Bueno, estamos presentando el programa Remembranzas TGD. Fabiola Rodas cantando Luna de Xelajú a través del programa Remembranzas TGD esta mañana. Y otro de los grandes de Guatemala, pues recuerden ustedes que su primera recepción de los colores fue el 5 de mayo de 1912, que al nacer en el vecino municipio de Cantel, su nombre ahora reconocido en los ámbitos de la plástica guatemalteca. Me refiero a Arturo Martínez Calderón, que inició que precisamente como catedrático, se inició catedrático rural empírico en una escuela primaria del municipio de Cantel, donde llegó a emprender su camino por el mundo de las pinturas e incitó a los niños y a expresarse artísticamente con el fin de profesionalizarse, y también su talento estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Quetzaltenango, donde obtuvo un diploma de maestro de pintura, pintura decorativa. Sin embargo, su arte se desarrolló sin mayor apego a lo académico. Arturo Martínez, del cual vamos a seguir platicando. Estamos enviando saludos para Luis Antonio Chicaraya en la capital centroamericana de la fe. Saludos también para Elenita, para Luisito, en sintonía de Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a nuestros amigos que amablemente están en sintonía esta mañana.

hoy a partir de las 8 de la mañana en adelante. Descanse en paz quien en vida fue, Guillermo Noé Tesó Ajanel. TGD. Continuamos con el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia, platicando por acá de Arturo Martínez, que con el fin de profesionalizarse, su talento pues llegó a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Quetzaltenango, donde obtuvo un diploma de maestro de pintura decorativa. Sin embargo, su arte se desarrolló con mayor apego a lo académico. A la edad de 34 años de edad, Arturo Martínez irrumpe en el mundo del arte capitalino, dejando una huella imborrable en el arte guatemalteco con su participación en el concurso de la Asociación de Profesores y Estudiantes de Bellas Artes en 1946 con la acuarela titulada La Piñata. Bueno, pues vamos a seguir platicando de Arturo Martínez, pero también estamos saludando a don Ricardo Ovalle desde Chicago. Felicidades para don Ricardo esta mañana, escuchando el programa Remembranzas TGD. Y vamos a complacer ahora a don Emilio del Rosario Castro Luarca con esto que dice así. Bueno, hemos escuchado con la participación de la marimba Gallito. La marimba Gallito interpretando Xelajú Campeón, y esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca. Pues hablando de Arturo Martínez, un selecto grupo de artistas capitalinos denominado Sáquer Tilo involucró a importantes actividades culturales y le brindaron su apoyo para ir becado a París y también a Italia, en Europa. Montó varias muestras pictóricas con artistas latinoamericanos y una exposición personal con 29 de sus obras. Los artistas que lo conocieron lo describen como una persona noble, sencilla, inteligente y de gran talento. Él era bajo de estatura, muy agradable, eso sí, tímido, sensitivo, sincero y también trabajador. Uno de sus colegas y amigos, que era Guillermo Grajeda Mena, dijo en una ocasión que Arturo Martínez trabajaba con la facilidad de un mago y la sencillez de un primitivo, pero con la seguridad de un maestro. Un 24 de mayo de 1956 muere Arturo Martínez en un accidente aéreo. Continuamos con el programa esta mañana. Para complacer a nuestros amigos, vamos a escuchar ahora esto que viene a continuación. Saludos para todos los que esta mañana sintonizan el programa Remembranzas TGD. Fue una vez cantando, cuando yo te vi, tú estabas jugando, cuando te conocí, no sé qué hacer. Terminado, no te he vuelto a ver, ya te has olvidado de nuestro querer, no sé qué hacer. Cantando, cuando yo te vi, tú estabas jugando, cuando te conocí, no sé qué hacer para olvidar aquel amor que tú me diste, no sé qué hacer. El grupo Kalua interpretando Una vez cantando. 9 de la mañana con 15 minutos, otro de los grandes personajes, pues una de las personalidades en la historia de Quetzaltenango es Marcelo Molina y Mata. Su vida está ligada en una época de significación en el acontecer de Centroamérica. Marcelo Molina, desde sus días de estudiante, fue un adolescente preocupado por el destino de su región y también de su país. Más tarde, en febrero de 1813, cuando cumplía 13 años, ingresó al Colegio Tridentino en la capital de Guatemala. Y como pensionista también, pues este era rector de la Casa de Estudios del doctor Crisanto Tejada y también de vicerrector Francisco de Paula García Peláez, quien más tarde fue arzobispo de Guatemala. La relación con los intelectuales en la ciudad ampliaron y mejoraron su entendimiento, haciéndolo conocer conceptos políticos, sociales y administrativos que solo en aquella capital era posible acceder. Estudió gramática latina, filosofía en 1814, habiéndose graduado en 1817, adelantando rápidamente para graduarse de bachiller en Derecho Civil y también Canónico en enero de 1821. Marcelo Molina. Vamos a seguir con ello, pero también la parte musical a través de Remembranzas TGD. Jugando con el balón, lo

bien, el grupo Raudales nos ha interpretado Mi Xelajú. Pues hablando de Marcelo Molina, fue el primer juez letrado quien sustituyó al último corregidor, Juan José Echeverría. Cuando se estableció el Imperio Mexicano bajo la denominación de Agustín de Iturbide, vino una expedición militar a sojuzgar a Centroamérica. Mientras duró el imperio, fue jefe militar mexicano Manuel de los Monitores. Cuando terminó la imposición y regresaron los invasores a México, el juzgado de instancia fue servido por el alcalde municipal accidentalmente hasta que fueron creadas las judicaturas de letras por orden legislativa en abril de 1826, en que don Marcelo Molina fue nombrado con el beneplácito del vecindario. Pues hay mucho que platicar, que decir de Marcelo Molina, que también supo lo que estaba aconteciendo en la plaza pública frente a Catedral, y prontamente se acercó a presenciar el momento crucial en que ahí se estaba viviendo. Cirilo Flores se refugió en la iglesia acompañado del cura Antonio Carrascal, subió al púlpito y desde ahí con insistencia llama a Molina y mata para que con el influjo de él y que él ejercía sobre la población los aplacara y los convenciera de la infamia que iban a cometer. Más fue esto en vano, porque la multitud enfurecida contra los que le llamaban hereje estaba decidida a liquidar. Las palabras vehemente de don Marcelo Molina decían que eran nada le valieron a él, pues la multitud lo amenazó también con la muerte. Se continuaba intentándose, sin embargo, don Marcelo valientemente llegó haciendo todo lo posible, logrando al final que la multitud se calmara. En ese momento estaban apareciendo ya la tropa, el pueblo en masa, que se echó contra la tropa y lo desalojaron en armas y haciéndolos correr, y sin límites, lleno de furor, la multitud se fue sobre la víctima, dándole como resultado la muerte trágica del vicepresidente Cirilo Flores en aquellos años. Pues más adelante en los programas venideros vamos a dar a conocer otros datos importantes de este gran personaje, Marcelo Molina, jefe del Estado de los Altos, más adelante, como también de Sinforoso Aguilar, que fueron ilustres quetzaltecos que han dejado huella, varios personajes memorables que vieron la luz al pie de los 10 cerros de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a despedir el programa Remembranzas TGD con la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify. Y claro, ahí estará nuevamente escuchando el programa. Mientras tanto, gracias por la sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas más hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras.